Solemnidad de la Epifanía del Señor, Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y le preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y, después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor, más conocido como la fiesta de los Reyes Magos. La palabra Epifanía quiere decir manifestación. Manifestación, porque hoy es la primera vez en los evangelios en donde Dios se revela, y con esa revelación empieza a salvar, a mostrar la salvación, a ofrecer la salvación a los pueblos paganos. Es la primera vez que Cristo empieza a tener contacto con, y la salvación que trae Cristo, con los pueblos paganos, porque los Reyes Magos no eran judíos, eran paganos venidos de Oriente, y por eso la manifestación de Dios, la salvación de Dios a todos los pueblos paganos. Estos Reyes Magos son personajes muy misteriosos, aparecen muy pocos solamente en el Evangelio de San Mateo, en este relato que acabamos de escuchar, y nada más. Con lo cual, en la palabra de Dios se ofrece muy poca información sobre estos hombres. La tradición ha dicho que son tres, incluso le ha puesto nombres a los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Otros autores luego han hablado de un número distinto, incluso algunos hablan de hasta 15 personas que fueron en peregrinación hasta el pesebre, el día que nació Jesús. El número 3 responde a los dones. Eso sí aparece en los evangelios: oro, incienso y mirra. Por eso se habla de tres, el número de tres. Pero no lo dicen los evangelios. De todas maneras, hay una beata alemana, mística, estigmatizada, Ana Catalina Emmerich, del siglo pasado, perdón, del siglo XIX, de inicios del siglo XIX, murió en la primera mitad del siglo XIX. Esta beata, que estuvo mucho tiempo postrada, recibió visiones acerca de la vida de Cristo y ofrece muchos detalles que no aparecen en los evangelios sobre la vida de Cristo y las circunstancias de esta vida. De hecho, estos escritos de Ana Catalina fueron los que inspiraron buena parte de la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, la cual tiene muchos detalles referidos a la pasión que no están en los evangelios y que, bueno, justamente el director de la película los aprendió, los leyó de estos escritos de Ana Catalina. Es verdad que no son palabra de Dios sus escritos, pero de todas maneras son escritos pertenecientes a una beata, a una mística, y muchos de ellos muy veraces. Por ejemplo, fue ella, Ana Catalina, quien habló de la ubicación de la casa donde vivió la Virgen María, en Éfeso, actualmente Turquía. Ella relató el lugar, el sitio, y luego se hicieron estudios arqueológicos y efectivamente hallaron la casa de la Virgen María, tal como lo había dicho anteriormente Ana Catalina, en cuanto al lugar geográfico. Bien, y esta mística habla de los Reyes Magos en un momento. Dice que estos eran tres, en efecto, solo que habla de otros nombres. Ella habla de los nombres de Seir, Mensor y Teóceno. Dice que cada rey mago llevaba consigo cuatro personas, parientes, amigos, con lo cual ahí sí daría el número de 15 personas en total. Refieren esos escritos que los reyes magos venían de Oriente, bueno, como dice el Evangelio, de la tierra del profeta Balaam. Balaam es un profeta que aparece en el libro de los Números. Y entonces dice ella que los reyes magos eran del mismo lugar del profeta Balaam, que por ese motivo conocían la profecía de Balaam. Hay una profecía de Balaam que dice que la estrella de Jacob indicará la venida del Mesías, del Salvador, del Rey de Reyes. Esto, sumado a que estos hombres, los Reyes Magos, eran astrónomos, hombres de ciencia, hombres muy sabios, muy humildes también, pero al mismo tiempo muy sabios, sumado a ambas cosas, su sabiduría, su experticia, diríamos, en astronomía, más el conocimiento de la profecía, fue la razón por la cual pudieron llegar hasta el pesebre. Tardaron siempre, según los escritos de Ana Catalina, 33 días desde que partieron hasta el encuentro con la Sagrada Familia. Ciertamente un viaje largo, en los camellos, un viaje cansador, pero al mismo tiempo, dice ella, un viaje donde se veía mucha alegría en aquellos peregrinos, los primeros peregrinos cristianos, podríamos decir. Bueno, y también nos dice el Evangelio, esto sí, que antes de llegar a Belén, hacen escala en Jerusalén y preguntan a Herodes dónde queda Belén, porque quieren ir a conocer al niño, al rey que ha nacido. Herodes se informó cuidadosamente acerca del nacimiento del Salvador, hizo llamar a escribas y fariseos, a los sumos sacerdotes, los cuales explicaron el Antiguo Testamento. Hay una profecía que aparece en el Evangelio de Miqueas, según la cual el Salvador, el Mesías, debía nacer en Belén. Pero ellos desestimaron esta información de los Reyes Magos, quizás porque, como eran personas paganas, desestimaron como si no conocieran las cuestiones referentes a Jesús. No obstante eso, Herodes quedó preocupado y pidió a los Reyes Magos que, al volver del pesebre, le dieran mucha información sobre ese niño, porque evidentemente quería exterminarlo. Por supuesto, los Reyes Magos se dieron cuenta de esto, el ángel se los reveló, y es que al volver estuvieron poco más de un día ahí en el pesebre con la Sagrada Familia. Al volver lo hicieron por otro camino, cosa que enfureció a Herodes y mandó matar los bebés de la comarca, tiempo después, de dos bebés de 2 años para abajo. Llegan al pesebre los Reyes Magos y ofrecen al niño oro, incienso y mirra, los dones. Por eso la costumbre de poner zapatitos en la noche del 5 de enero, por los dones, por los regalos que traen los Reyes Magos. El oro, el metal de la realeza, los Reyes Magos reconocen, no obstante, a pesar de ser paganos, reconocen a Cristo como Rey de Reyes, Rey del Universo. El incienso es el elemento que se usa para Dios. Se le quema incienso a Dios. Y de hecho también refiere la beata Ana Catalina que ahí nomás ellos quemaron incienso al niño Jesús, reconociéndolo como Dios. Y finalmente la mirra, que simboliza la debilidad, la fragilidad humana, la muerte, porque la mirra se colocaba cuando alguien moría y se lo colocaba en la tumba, en el sepulcro. También junto al cadáver se le tiraba mirra, ¿no?, simbolizando así la muerte. Con lo cual están aquí también los Reyes Magos reconociendo que este niño es Dios y hombre. Y luego volvieron. Incluso también dice la mística alemana que ofrecieron los Reyes Magos a la Sagrada Familia llevársela. Al enterarse de la maldad de Herodes, ellos ofrecieron alojamiento en su casa a la Sagrada Familia, ¿no? Esconderla, digamos. Cosa que al final no ocurrió, porque sabemos que partieron para Egipto, Jesús, José y María. Nos enseña entonces esta hermosa fiesta de hoy de la Epifanía del Señor, su manifestación a los pueblos paganos. Primero, la voluntad de Dios de salvar a todos los hombres, de revelarse a todos los hombres, también a los paganos, a todos, porque la salvación de Cristo ya no es para un pueblo, para Israel, es para todos. Y de hecho ha tenido más recepción en estos pueblos paganos que entre los propios judíos. Este amor de Dios que quiere ser acogido en todo el mundo. Nos enseña además la fiesta de hoy que llegar a Cristo, contemplar a Cristo como lo contemplaron los Reyes Magos. Imagínense esa escena, el niño, el bebé, con pocos días en el pesebre, la Virgen María, San José cuidando de ambos, el silencio en torno al misterio. Imagínense un segundo lo que habrá sido esa escena llena de contemplación, llena de mística, de amor. Contemplar a Dios implica un sacrificio, nos enseñan los Reyes Magos. El sacrificio de ellos fue la peregrinación, el recorrido, seguramente lleno de incomodidad. Contemplar a Dios, además de un sacrificio, supone también una ofrenda que hemos de hacerle al Señor. La ofrenda de nuestra vida es la mejor de las ofrendas, la ofrenda de nuestra propia voluntad es la mejor de las ofrendas. La ofrenda del pan y el vino que hacemos en la misa, también, junto con nuestra vida, es lo que más agrada al Padre. La ofrenda del propio Hijo, la entrega del propio Hijo que realizamos en la Santa Misa. Ofrecer algo al Señor, lo que podamos, como hicieron los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque Dios es muy generoso, no se deja ganar en generosidad, con lo cual, cuando Dios ve esa actitud nuestra de ponernos en camino para llegar hasta Él, cuando Dios ve ese deseo nuestro de ofrecerle nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra misa, Dios, que es muy generoso, nos devuelve con creces, nos devuelve con bendiciones, muchas. Y de hecho dice la beata Ana Catalina que tiempo después Cristo, ya grande, fue con algunos discípulos a visitar a los Reyes Magos, a la casa de estos, como devolviendo la visita que aquellos habían hecho, como un acto de devolución de gentileza, pero mucho más que eso, porque dicen los escritos que Jesús ahí prometió a los Reyes Magos el bautismo, cosa que él no hizo, sino que habría realizado el apóstol Tomás, quien fue un poco tiempo después y bautizó a los Reyes Magos. A dos de los tres, porque uno ya había muerto. Con lo cual vemos cómo el Señor devuelve y con creces, o sea, devuelve con la gracia, en este caso con el sacramento, que es la cosa más maravillosa que podemos tener, la gracia bautismal, devuelve aquella gentileza de amor, devuelve cuando uno realiza algún gesto de amor hacia Él. Esos gestos no quedan sin premio, aquí o en la vida eterna. Bien, Les deseo un feliz domingo de la Epifanía del Señor. Feliz Reyes Magos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.